Estamos en el nido, lugar donde se llevó adelante una apertura de sobres para la urbanización del barrio El Progreso, con la presencia del intendente de Viedma, Pedro Cusati, bueno, autoridades del Consejo Deliberante, funcionarios municipales, aquí varias autoridades en cuanto a lo municipal y a lo provincial también. Se llevó una apertura de sobres que tiene que ver con una primera obra que será cordón cuneta para el barrio El Progreso. Vamos a tratar de charlar con algunas voces, de tener la palabra específicamente del intendente Pedro Cusati. A ver, pero lo vamos a interrumpir dos segunditos y luego con Gastón Renda respecto a esta apertura de sobres. Está bastante entretenido el intendente dialogando aquí, a ver si lo puedo. ¿Lo están entrevistando o está entretenido nomás? Intendente, ¿puedo hacer un minutito? Estamos en vivo para Radio Encuentro. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Se lleva adelante una apertura de sobres que tiene que ver con la urbanización del barrio El Progreso. La primera etapa de la urbanización del barrio, y recién nos comentaban de que es la primera obra de este tipo en que se inicia en el país, en el marco de los programas que el Gobierno Nacional tiene para financiar la urbanización de barrios populares. Así que, bueno, doblemente contentos, porque ya cuando el año pasado comenzamos a gestionar estos fondos, sabíamos que el municipio de Viedma era uno de los primeros que estaba tratando, bueno, de armar todos los requerimientos técnicos en la materia para poder acceder a este financiamiento. Bueno, saber que además ahora somos la primera municipalidad de la Argentina que está ejecutando estos programas también nos llena de mucho orgullo. Realmente es una obra de cordón cuneta para el barrio El Progreso. Es la primera que nos decía recién, del RENAVAP. Bueno, ¿qué significa para Viedma? Bueno, poner en marcha precisamente el proceso de urbanización de los barrios populares. También hace unos días atrás firmamos un convenio a instancia del ENACOM con una cooperativa de trabajo de la ciudad de Buenos Aires que trabaja para el ENACOM para llevar conectividad a los barrios populares. Así que bueno, estamos ya el convenio lo hemos firmado y esto significa conectividad gratuita para todos los barrios populares en el marco de estos programas que lleva adelante el ENACOM. Así que ojalá que pronto podamos estar ejecutando ese programa también. Recién realizado un repaso de todas las obras que tiene planificada la Municipalidad de Viedma. Bueno, es una perspectiva distinta a la del año pasado en cuanto a la cantidad de obras y a la funcionalidad del gobierno municipal. ¿Se van acomodando a esta nueva normalidad? Sí, el año pasado, por supuesto, nosotros comenzábamos la gestión cuando comenzó la pandemia. No obstante ello, el año pasado hicimos muchísimas cosas que, por supuesto, la pandemia eclipsó. Pero además hicimos algo que para nosotros era lo más importante: acompañar a los vecinos y a las vecinas en ese contexto de pandemia que lamentablemente aún no hemos superado. Nosotros, como primera estrategia el año pasado, lo que nos propusimos fue sostener un sistema de aislamiento, de cordón sanitario en Viedma, que nos permitió tener a la ciudad libre del virus hasta mediados de agosto del año pasado. Eso significó que desde que comenzó la pandemia pudimos mantener una situación de aislamiento para que la gente pudiera tener en Viedma un desarrollo de sus actividades prácticamente como en tiempo normal. Por eso que, con la excepción de algunas actividades como los jardines maternales, boliches nocturnos, el resto de las actividades económicas en Viedma se pudo seguir haciendo o se recuperaron rápidamente después de la primera etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzó el 20 de marzo. Pero no obstante eso, aun cuando incluso se nos redujo notablemente la planta de personal, solamente quedamos trabajando no más del 10%, preguntándome a mí y a mis funcionarios, seguimos trabajando para mantener la ciudad y para hacer incluso obras también con los propios recursos que teníamos y que el año pasado se vieron muy castigados desde el punto de vista de lo que recibimos por participación de impuestos o por la recaudación propia. Y llevamos adelante obras que son largamente esperadas por los vecinos, como por ejemplo la planta de elevación de los desagües pluviales en el barrio de Los Fresnos, una obra que se hizo con fondos propios. El mejoramiento del sistema de desagües pluviales. Cuando nosotros entramos al gobierno, nos encontramos que solo el 60% del sistema estaba funcionando. Logramos el año pasado recuperar casi el 100% del funcionamiento del sistema. Estamos en un 90% aproximadamente. Eso significó mejorar o limpiar todas las cañerías, los túneles, mejorar, por supuesto, el funcionamiento de las bombas, construir incluso en estos desagües fluviales el canasto de contención de residuos que iban al río, un prototipo que llevamos adelante y que ha venido funcionando muy bien y que seguramente vamos a reiterar en los otros desagües fluviales que tenemos. Así que bueno, son tiempos, por supuesto, difíciles. A todos nos hubiera gustado tener otro contexto para llevar adelante la gestión del gobierno, pero sabemos que es lo que tenemos que hacer porque es el tiempo que nos ha tocado y tratamos, bueno, de poner alma, corazón y vida en cada una de las cosas que hacemos. Aprovecho para preguntarle, porque se ha mantenido reuniones con el intendente de San Antonio, Adrián Casadei, respecto, y hay uno de los proyectos, hoy escuchamos tempranito en el aire de nuestra radio, al titular de Ambiente. ¿Hay tratativas de traer los desechos de los residuos de San Antonio aquí a Viedma, que forman parte del consorcio? Bueno, la posibilidad de ampliar el consorcio es una posibilidad que a nosotros nos sirve porque a mayor volumen en el tratamiento de residuos, más se cierra mucho mejor, digamos, todo el movimiento económico que implica el funcionamiento de la planta de separación. A su vez tenemos la posibilidad de obtener financiamiento del BID, financiamiento que es parte, digamos, de lo que ya se usó para financiar las obras civiles del GIUSU, en este caso sería para mejorar el equipamiento que tenemos. Así que lo estamos evaluando. Desde luego, para eso San Antonio tiene que cumplir también con distintos requerimientos, como la separación en la propia ciudad, de aquellos residuos, digamos, que se tienen que separar en origen para después ser reciclados. Así que bueno, es una posibilidad. Por supuesto, eso está atado también al financiamiento que para este fin se pueda sumar al consorcio. El consorcio, de hecho, hoy reúne a Patagones, a Guardia Mitre y a San Javier. La mayor cantidad de basura, por supuesto, la produce Viedma, casi el 88%, y lo que viene de las otras jurisdicciones nos sirve para sostener el funcionamiento del sistema. El volumen de la cantidad de basura que se trata es lo que hace posible o no tener un sistema de separación. Si es muy poca, por supuesto, el sistema no se justifica. No hay forma de sostenerlo. Así que bueno, lo estamos evaluando y es una posibilidad porque la capacidad la tenemos y eso puede significar mejorar mucho más un sistema que es costoso desde el punto de vista de lo que significa ponerlo en funcionamiento. Y si tenemos un socio más que quiera compartir con nosotros este esfuerzo, bienvenido sea, porque siempre en la conjunción de esfuerzos las cosas se hacen mucho más fácil. Le agradezco. Muchas gracias a usted. La palabra entonces del intendente de Viedma, Pedro Pesati.